Bueno, pues llegamos a la última plática de estas en torno a la hermosa obrita del padre de don Columba Marbión, esponsa Derby, que tiene por título Fecundidad admirable de la esposa del Verbo. Esta es la última conferencia. Bien, dice el Código Canónico, es doctrina católica, que el matrimonio sacramento, y aún el matrimonio como contrato natural, antes de que fuese sacramento, fue instituido por Dios nuestro Señor, fue instituido ya en el paraíso terrenal, con la finalidad esencial de que fuese fecundo, de que tuviesen hijos. La finalidad esencial del matrimonio es tener hijos. Un matrimonio que no tenga hijos es un matrimonio estéril. Puede ocurrir que no los tenga porque Dios no quería dárselos. En ese caso, pues eso no es pecado ni mucho menos, pero es una lástima, es una desgracia. Un matrimonio sin hijos es una desgracia. Ya está. Y si es por culpa de ellos que no les da la gana de tenerlos, pues van en contra de la naturaleza misma del matrimonio, de la esencia misma del matrimonio, que es la generación y educación de los hijos. Para eso lo instituyó Dios en el paraíso, y para eso lo levantó Cristo nuestro Señor a la categoría de sacramento. Para eso. Bueno, pues esto tiene un perfecto paralelismo con el matrimonio espiritual. Exactamente. Un matrimonio espiritual, un alma que llega a ser una transformativa y que no fuese fecunda, por de pronto es una contradicción en términos, no es posible. Si llega a ser fecunda, y fecundísima, incomparablemente más que en el orden matrimonial sacramental, sin comparación, porque en el orden sacramental tiene un límite, todas las cosas tienen un límite. Una familia ya se llama numerosa cuando son 6 o 7 hijos, ya es numerosa. Si llegan a ser 12 o 13, que a veces los hay, es mucho más numerosa todavía. Y el caso, por ejemplo, de Santa Catalina de Siena, que fue la 23 hijas de 24 que fueron. Ella fuera 23, cosa excepcional. Pero llega un momento en que ya no pueden ser 45. No es posible. Porque llega un momento en que la naturaleza no más decía, ya no da más de sí. Pero miren, en el matrimonio espiritual no hay término, no hay límite. No solamente pueden y deben tener 45 hijos, sino 45.000. Ahí no hay término. Miren, dicen, yo lo creo, que Santa Teresa de Jesús, monje de clausura, como ustedes también, salvó más almas, tuvo más hijos espirituales que San Francisco Javier, que es el número uno de los misioneros del mundo, el patrono de las misiones mundiales, San Francisco Javier, que bautizó miles, quizás millones de paganos, bautizó San Francisco Javier. Pues Santa Teresa de Jesús en la clausura, tanto como Francisco Javier, iguales. Parece como si yo hubiera querido decirlo, porque precisamente el día que canonizaron a Santa Teresa de Jesús, hubo 5 canonizaciones aquel día. El Papa canonizó 5 santos, 5. Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Isidro Labrador, los 4 españoles, y San Felipe Neri, italiano. 5. Canonizadas el mismo día que San Ignacio y que San Francisco Javier. Teresa de Jesús. Ustedes pueden serlo también. Y deben de serlo. Y es obligatorio que lo sean. Y de eso les voy a hablar esta tarde. Porque de eso nos ha hablado Columba Marbión en la última de sus conferencias. La titula precisamente Fecundidad admirable de la esposa del Verbo. Fecundidad admirable. Miren cómo empieza San Columba Marbión. Cuando un alma emplea con fervor los muchos y admirables medios instituidos por nuestro Señor y que Él pone continuamente a nuestra disposición para traernos así, les hablé ayer, de esos medios, ya les hablé ayer. Cuando se une esa alma cada día más a Jesús con las debidas disposiciones de fe, esperanza y amor, el alma se verá colmada de frutos abundantes y alcanzará aquella sobrenatural fecundidad que San Bernardo pone como última perfección en la condición de esposa del Verbo. La última significa la más grande perfección en la esposa del Verbo es esta. Y dice estas palabras de una audacia tremenda. No tiene menos en la lengua de San Bernardo, no se asusta. Dice unas palabras terribles, con una audacia terrible. Escuchen lo que dicen. Tiene que concebir del Verbo lo que para el Verbo debe dar a luz. Así lo dice. Tiene que concebir del Verbo lo que para el Verbo tiene que dar a luz. San Bernardo, así lo dice. ¿Qué quieren significar estas palabras? Pregunta Marbión. Concebir del Verbo es no emprender acción alguna, sino por la gracia del Verbo y bajo el impulso de su amor. Y dar a luz para el Verbo vale tanto como producir frutos para su gloria. Tal es, pues, la obra de la verdadera esposa. ¿No pueden renunciar a esto? Desprendida de las criaturas y de sí misma, viviendo constantemente unida al Verbo, dejándose conducir en todo por Él, no hay nada en ella, ni pensamiento alguno, ni deseos, ni voluntad, ni acción, ni movimiento, que no derive de Él, que no dependa de su gracia, que no sea efecto de su amor. Este es el origen de la fecundidad de la esposa, porque quien permanece en mí y yo en Él, ha dicho Cristo, ese dará mucho fruto. Del Verbo debe concebir. No olvidemos el efecto que esta unión con el Verbo es de orden divino. No solo por el término al cual nos conduce, sino también por el principio que nosotros la produce. Ninguna fuerza natural, ninguna habilidad humana puede realizarla. Cuanto procede de la carne es carne, dice el apóstol San Juan, y eso no vale para nada. ¿Qué significa esto? Que todo lo que procede de la sola naturaleza, de la sola razón, no puede pasar del dominio puramente natural, que no tiene ni valor ninguno en orden a la vida eterna, nada, cero. La carne de nada sirve. Claro, no podes quisquam, dice nada menos que nuestro Señor en el capítulo 6 de San Juan. La carne no sirve para nada, es el Espíritu. No puede realizar la proporción que se requiere para ser digna del Verbo. No puede ser sobrenaturalmente fecunda. Con esfuerzos humanos, con racionamientos humanos, es la gracia, nada más. Vale, es sobrenatural, es divino. ¿Qué es, pues, lo que hace que nuestras acciones sean sobrenaturalmente fecundas? Les da vida y las hace gloriosas para Dios. El Espíritu Santo. Es el Espíritu quien da vida. El Espíritu Santo vivifica. Lo dices nuestro Señor nada menos en el capítulo 6, versículo 63 de San Juan. El Espíritu es lo que vive. Ahora bien, ¿cómo nos une con el Verbo el Espíritu Santo? Mediante la gracia y la caridad. Derrama en nuestros corazones la caridad de Dios, dice San Pablo. Y por su acción concebimos del Verbo. Jesús fue concebido del Espíritu Santo en el seno de la Virgen. Toda la fecundidad de nuestras obras deriva también del mismo Espíritu Santo, de su gracia y de su amor. Es cosa de toda sabida que los elementos esenciales de nuestras acciones son la gracia santificante y la pureza de intención. Esta nace del amor que el alma siente por el esposo y de su deseo de complacerle absolutamente en todo, cueste lo que cueste y pase lo que pase, aunque se hunda el mundo. Y si me muero, que me entierro. Ya está. Hay que llegar a eso. Adviértese además que esta fecundidad es admirable, mucho más que la resultante de las uniones naturales que duda cabe. También las naturales, sí. Tienen como ustedes un grandísimo respeto al matrimonio. Tienen que respetar, es un gran sacramento. Instituido por Cristo como sacramento. Y hay que venerar el sacramento. Dicen, como dicen, que es histórico lo que voy a decirles, que cuando hicieron obispo a San Pío X, que después le hicieron papa, pero primero le hicieron obispo, cuando hicieron obispo se presentó en su casa contento y le enseñó a su madre, mira mamá, el anillo que me han puesto como obispo. Y su madre, ese anillo no lo llevarías tú si yo no llevara este otro de casada. Daniela, a ver, que hay que respetarlo todo, son vocaciones distintas, pero santísimas. Y una mujer casada puede ser una santa, y de hecho, pero en el santoral hay no sé cuántas mujeres casadas, claro. A ver, que no, hay que respetarlo todo. La vocación de ustedes es incomparablemente más alta. Sí, no, sin duda ninguna. Pero la otra es muy respetable también. Y si no hubiera casado, pues no habría bocas. ¿Se tomó? No había bocas tampoco. Eso es verdad. El anillo de San Pío de Dios, no se olviden de eso. Cada obra sobrenatural de la Virgen unida a Jesús, como se ha dicho, así como todo acto de virtud realizado por ella, enriquece sus tesoros de gracias y reservas de gloria, aumenta sus méritos y pone broche de oro a su belleza sobrenatural. Un alma así va de virtud en virtud. Y son incesantes sus ascensiones espirituales que la avecinan cada día más y más a la consumación de las bodas eternas. Claro, claro. Concebir del Verbo, lo acabamos de explicar. Todo es sobrenatural. La carne no aprovecha para nada. Es el Espíritu Santo el que las hace fecundas. El Espíritu es donde está, vivifica. Pero además, y aquí ahora viene una cosa importantísima, esa fecundidad tiene que irradiar sobre toda la iglesia. Sobre toda la iglesia. Hablaremos de esto. Es posible que las impresione lo que voy a decir un poquito más adelante. Ya llegaremos. Tiene que irradiar sobre toda la iglesia. Bueno, que si usted se preocupase únicamente de, voy a ver si yo con mi santificación puedo conseguir que mi padre, que mi madre, que mi hermano, que mi abuelo, sí, sí, todo eso también lo puedan hacer y me parece muy bien y es preciso que lo hagan y está mandado por el cuarto mandamiento. Pero si se limitase a eso nada más, ay, qué tacañería, que no tiene ni idea de lo que es. Están para la iglesia. En la iglesia también forma parte de su familia y en primerísimo lugar porque si lo quiere Dios. Pero la iglesia entera, tienen que abarcar a la iglesia entera, tienen que ser almas de iglesia, de iglesia, de iglesia. ¿Entera? Es que hay un corazón inmenso que les quepa la iglesia entera. Por eso están. Ya hablaremos de eso ya ahora. No solo puede regocijarse el alma por las obras que el Señor ha obrado en ella, sino que su vida toda ella, en unión con Jesús, extiende su influencia mucho más allá del jardín cerrado, que es la clausura, e irradia sobre toda la iglesia universal. Pío décimo. Duodécimo, mejor dicho, Papa Pío XII, temblando, que era un hombre de una elocuencia tremenda, era un orador fenomenal. Cuando salía al balcón del Vaticano y la arenga de las suyas, era un orador fenomenal. Pío XII. Pero a veces temblaba la emoción que le entraba y más. Decía, qué misterio de Dios, qué misterio de Dios. Que la salvación de algunas almas dependa de la santificación de otras. Que no se salvarán si estamos en santificación. Podría temblando Pío XII. Sí, así es. Calculen ustedes, como somos egoístas, si nos dijeran, mira, la salvación de tu hermano, ¿eh? O la de uno cualquiera, ¿no? Si la de tu hermano depende de ti. Ay, ay, ay, entonces, ¿cómo nos echaríamos a temblar? Si tuviéramos espíritu de iglesia, lo mismo da que sea uno que otro, que de esta raza, que de la otra, lo mismo da, somos todos hermanos, todos somos hijos de Dios. Siéntanse iglesia, siéntanse iglesia. Nuestro Señor dio a entender esta veralta Santa Catalina de Sena. De Sena, dice aquí. Siena. Oh, palabras entre comillas. Están sacadas del diálogo de Santa Catalina. Oh, cómo es dulce esa permanencia del alma en el Verbo. Dulce sobre toda dulzura esta perfecta unión del alma conmigo, conmigo, habla Cristo. La misma voluntad deja de ser ya intermediaria en esta unión entre mí y el alma, toda vez que ella se ha hecho una sola cosa conmigo. Y cual si hubiese sentado un principio del cual se desprendiese diariamente la conclusión, añade el punto. Por todas partes se difunde como un perfume, de un extremo a otro del mundo, el fruto de sus humildes y no interrumpidas plegarias. El incienso de su deseo sube hasta mí cual súplica incesante por la salvación de las almas. Es una voz sin palabras humanas que siempre está clamando ante mi divina majestad. Oh, qué grande es el Cristo y el poder del alma, que es todo del Verbo. Es todo poderosa para el corazón de su divino esposo, pues conoce las afecciones de su corazón sagrado. Toda la vida de ella no es más que un constante recurso a las gracias y bendiciones del Señor en favor de todo su pueblo, de toda la Iglesia Universal. Vean lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento, que era la ley del temor, hay una diferencia enorme entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo es la ley del amor. El Antiguo era el temor. Era Yahvé, que tronaba en el Sinaí. Bueno, pues en el Antiguo Testamento tenemos unos casos impresionantes. Ahí tienen a Abraham, que se presenta delante del Señor cuando el Señor anuncia, ya estoy cansado, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Esto ya no se puede tolerar. Señor, ¿y vas a destruir a todos? Si acaso hay un grupito, a lo mejor, que no han delinquido. Si hubiera al menos 50 justos, Señor, ¿destruirías a Sodoma y Gomorra? En atención a los 50 justos, no la destruiría. ¡Ay! ¿Y si no fuera más que 40? En atención a las 40, no la destruiría. Pues voy a pedirte otra cosa todavía. ¿Y si no fuera más que 30? Pues por los 30 la voy a perdonar. Perdóname si todavía por cuarta vez te pido. ¿Y si no fuesen más que 20? Por los 20 no la castigaré. Por última vez ya, no me castigues, Señor, no me castigues, pero por última vez te voy a hacer una petición. ¿Y si no fuere más de 10? Pues por los 10 no la condenaron. Pero resulta que eran 8. No llegaron a 10. Y los destruyó. El poder de Abraham. Con su solo 10 que hubiera habido, hubiera salvado todo. No hubo más que 8. Él, su mujer, los hijos suyos, sus mujeres, se coló, ya está. No, que puede un alma, una sola alma, una alma. Y Moisés, cuando estaban con aquella batalla en que dependía de la suerte de Israel, de aquella batalla, y Moisés de rodillas con los brazos en cruz. Y mientras tenía los brazos en cruz, ganaba la batalla el ejército israelita. Y cuando cansado, porque ya no podía más, bajaban todos, perdían. Y entonces cuando vieron que cuando levantaban los brazos en cruz, entonces sí que ganaban, unos hombres le sostenían los brazos para que no los bajaran. Es todo un símbolo, ¿eh? Le sostenían los brazos para que no los bajaran. Y mientras estaba en oración, aunque fuese sostenido por otros, pero en oración, con los brazos extendidos, ganaron la batalla. En el Antiguo Testamento, como fue un hombre, un santo, Moisés, con los brazos levantados. Ustedes son las Moisés de ahora, tienen que estar con los brazos levantados y ganar la batalla. La gente del mundo ni se entera de esto. No. ¿Qué hacen esas mujeres ahí gangueando latines todo el día? ¡Hala, a los hospitales, a cuidar a los enfermos! No saben lo que dicen. No tienen ni idea. El orden sobrenatural no lo entienden. No entienden más que lo material. Y sí, sí, admiran a la hermanita de la caridad que está en el hospital, pero la monja de clausura, ¿qué hace ahí dentro? No entienden ni sentido. Dice San Pablo que el hombre animal no comprende las cosas del espíritu porque es un animal y no comprende lo del espíritu. Ya está. Pero así es, ya está. Pues si estas cosas ocurrían en el Antiguo Testamento, con Abraham y con Moisés, si esto sucedía bajo la ley del temor, ¿qué no sucederá en la ley del amor, en la que por el misterio de la encarnación existe la más perfecta solidaridad entre todos los miembros del cuerpo místico de Cristo y con toda la Iglesia universal y fuera de la Iglesia? Ustedes tienen que salvar también a los que están fuera de la Iglesia también, para que entren. En el reino de Dios tienen que entrar todos los que están y los que no están. Toda alma que vive con pureza su vida de unión, ejerce en el mundo sobrenatural una influencia tremenda. Aún en el caso de que no fuese llamada por vocación especial a las obras exteriores y hubiese de morar solamente en el monte, en la clausura, siendo siempre la fuente sellada del esposo. Por ventura no nos testimonia nuestra verdad la fecundidad admirable de vidas como las de Santa Gertrudis, Santa Matilde, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Vean ustedes lo que va a pasar con cada una de ellas. Porque sus voluntades estaban completamente unidas a las de Cristo. Por eso el divino esposo se complacía en llenar los deseos de ella. No ignoramos con cuánta condescendencia se complacía en cumplir los deseos de Santa Gertrudis, a quien había concedido un poder casi soberano. Comillas, habla Cristo. Yo reúno en tu alma, le decía a Santa Gertrudis Cristo nuestro Señor, reúno en tu alma como en un tesoro las riquezas de mi gracia, para que cada uno halle en ti todo cuanto quiera buscar en ella. Tú serás como una esposa que conoce todos los secretos de su esposo y que habiendo convivido con él largo tiempo, sabe adivinar cuáles son sus deseos, incluso los más recónditos. Palabras de Cristo a Santa Gertrudis. Y a Santa Matilde le dijo, y aquí que me pongo completamente a la disposición de tu alma, para que mandes y ordenes en mí según fuere de tu agrado. Siempre me hallarás a tus órdenes. El Señor a Santa Matilde. Santa Catalina de Siena tenía una influencia bárbara. Lo sacaba todo lo que quería ella. Un día vino el cuerpo ese, no me lo vas a pedir, no, ha abusado demasiado ya, ha abusado, señor, pero yo te lo pido, él ha abusado, pero sí, no me vuelvas a pedir por ahí, no me lo vas a decir, que sí, que se lo pide Catalina. Dejó de dar un buen dato, se asustó nuestro señor, y le concedió lo que queréis, que te lo pide Catalina, te falta audacia, pues lo consiguió. Y Santa Teresa, un día dijo nuestro señor, porque tú haces siempre mi voluntad, yo haré siempre tu voluntad. Pídeme lo que quieras, lo tendrás siempre. A Santa Teresa. Para que vean. El poder enorme que tienen los santos. Y eran las más consagradas estas que acabo de citar. Gertrudis, Matilde, San Pablo y Siena, Santa Teresa. ¿Sí? Todas las monjas de clausura, menos nuestra sobrina Santa Catalina. Pero las demás eran monjas de clausura. Sí. La terciaria, Santa Catalina, queridísima, pero sobrina, porque la terciaria. Bueno, pues él. He aquí descubierto uno de los más profundos aspectos del dogma de la comunión de los santos. Ahí está la explicación. ¿Por qué esta solidaridad entre todos? ¿Por qué esta influencia sobre toda la Iglesia Universal? Por el dogma de la comunión de los santos. Ya saben que hay esa circulación, no solamente entre los tres estadios de la Iglesia, purgante, militante y triunfante, sino dentro de cada estadio. Hay una solidaridad perfecta, perfectísima entre todos nosotros. Es el hilo de la caridad, el hilo de la gracia de Dios, se va extendiendo por todas partes. Más de un alma de esa categoría privilegiada de que venimos hablando, se acerca a Dios, autor y principio de todo don perfecto, que adorna y alegra los corazones, tanto más bienhechoras se muestra de sus hermanos. ¿Cuántas gracias no puede reclamar y obtener del esposo? Y casi como arrebatarle para la Iglesia entera, para la Iglesia entera. ¿Cuán poderosa y eficazmente coopera la conversión de los pecadores, a la perseverancia de los justos, a la salvación de los agonizantes y a la entrada en la gloria de las almas que sufren en el purgatorio? ¡Qué fecundidad tan admirable la suya! La de la naturaleza es limitada. Esta no tiene límites, ya se lo expliqué antes. Se desprende de esas almas algo así como un fulgor que centellea. Quienes a ellas se avecinan se sienten como impregnados del buen olor de Cristo. Porque de esas almas se desprende una especie de virtud divina que alcanza las almas y les retiene el perdón, las ayuda y consuela, las fortalece y pacifica, y regocija y les dilata el corazón para la gloria del esposo. Es que de ellas vive el Verbo. Y como quiera que éste vive siempre y nunca está inactivo, y su acción es amor, se vale de ellas para iluminar, para dar vida y salvar muchas otras almas. Son sus cooperadoras en la obra de la redención. Es imposible medir el alcance de una acción tal, ni la extensión de semejante fecundidad. Esta acción se asemeja a las nieves que cubren las altas montañas y que, tocadas más de cerca por los rayos del sol ardiente, se funden y se derraman y convertidas en agua viva que fecunda y fertiliza los valles y las llanuras. Ustedes tienen que ser montaña. Aspiren a ser montaña. No se arrastren por el suelo, montaña. Montaña. A las cumbres. Solo Dios conoce sin duda alguna el poder de la acción del alma que Él escogió para sí. Quienes no han sido iluminados por la fe, nada entienden de estas realidades invisibles. Imagínense que estas almas alejadas del mundo son inactivas y estériles para el reino de Dios y prefieren aquellas otras que se sacrifican en obras exteriores y sensibles. Cierto que también estas obras son necesarias, indispensables y explícitamente queridas por Dios y reclamadas por la Iglesia. Pero ¿quién les da la fecundidad sino solo Dios? Lo he plantado, dice San Pablo, pero otro regó, y el que da incremento no es ni el que planta ni el que riega, sino Dios, que es el que da el incremento. Y en vano trabajarán los albañiles si el Señor no edifica la ciudad. Lo estamos diciendo en el Salmo todos los días. En el orden general de la providencia divina, Dios no da ese incremento más que a condición de habérselo pedido con incesantes ruegos y una vida santa. ¿No fue esta la intención de apostolado a que Santa Teresa proponía a sus hijas al fundar los Carmelos? Cuando pues viváis realmente esa vida de unión con el Verbo, vida que es el resultado práctico de vuestra vocación, ¿qué no podréis obtener en pro de la salvación y santificación de las almas? Vuestro apostolado será fecundísimo. Y ahora voy a decir una cosa que les ha de emocionar y que es preciso. Yo quiero ver un poquitín el cuerpo, no me despiste. Es el gran dogma de la comunión de los santos, que tiene una grandiosa e ilimitada fecundidad sobre toda la Iglesia, militante y purgante. El mundo no entiende estas cosas y considera estéril la vida de las almas contemplativas. Pero en realidad son ellas el faro del mundo que ilumina las tinieblas. El pararrayos que aísla al mundo de los castigos de Dios. Y el más sublime y fecundo apostolado para la salvación de las almas. Marta es necesaria, pero María lo es más. Y si María, ella sola, puede hacer esta labor enorme, ¿qué podrá hacer un monasterio en pleno? Porque con tal de que aquí hubiera una Santa Catalina de Siena. Pero si no la hay, entre todas no vamos a poder tanto como Santa Catalina sola, entre todas. Y entre todos los monasterios de Madre de Dios, entre los siete, no van a poder lo que podía Santa Catalina de Siena, ella sola. Santa Catalina de Siena decía, siento sobre mis espaldas la navichela de la Chiesa, la navichela de la Chiesa. Llevaba sobre las espaldas la iglesia entera. La llevaba sobre las espaldas, ella sola. ¿Por qué no, Madre de Dios, no solamente en este monasterio, sino en los siete monasterios, no hace el papel de Catalina de Siena entre todas juntas? Y sostienen la iglesia sobre sus espaldas, sosteniendo la iglesia. Pueden hacerlo y deben hacerlo. En estos tiempos en que el humo de Satanás se ha metido dentro de la iglesia, en que incluso ciertos jerarcas de la iglesia, una multitud enorme de sacerdotes que les importa un bledo la vida cristiana, que muchos de ellos viven en pecado mortal y que no les importa la vida sobrenatural, muchísimos sacerdotes, se ha infiltrado el humo de Satanás, no les interesa la vida sobrenatural, que si la política, que si la cuestión social, que si cal y cual, y de eso hablan, y de eso predican, ni nada. Pues hombre, si no hay alguien que sustituya a los santos, si uno solo podría hacerlo, ¿por qué no entre todos? Madre de Dios, yo creo que está predestinada por Dios para sostener a la iglesia. Lo siento por ustedes. Esto es tremendo. Si al menos hubiera una santa en cada momento, si fueran tres o cuatro, mucho mejor, claro. Pero una en cada convento. ¡Sostenían a la iglesia! ¡Madre de Dios sostendría a la iglesia! ¿Qué falta le hace? Porque se está tambaleando. No caerá, aunque está sobre la roca firme. Cristo lo prometió y no, la iglesia no puede perecer. Pero que se está tambaleando, no cabe la menor duda, no se había visto nunca esto. Esta burla tan grande de todo lo sobrenatural dentro de la iglesia, no se había visto nunca esto. Eso no se había visto nunca. Se está tambaleando la iglesia. Hay peligro, caerse no caerá. Pero que se está tambaleando... Hay que sostenerla. Y hay alguien que preste sus espaldas. Su vida. Todo. La enfermedad. Y si me muero, que me entierren. Pero de verdad. Hay que sostener la iglesia que se está tambaleando. Yo tengo para mí no sé qué presentimiento. Que Madre de Dios está encargada por Dios de sostener la iglesia. Los siete. Si mantiene la unidad de verdad. Y si en cada uno hay auténticamente espíritu sobrenatural. Y si al menos logramos uno o dos o tres en cada santo, en cada monasterio, sostendrán la iglesia. Esto es una gloria para ustedes, pero también una terrible responsabilidad. No tomen a broma estas cosas que son terribles. Pero hay que entregarse. Y hay que renunciar definitivamente a la vida, a la salud, a la vida y a la muerte. A todo, hay que renunciar a todo en absoluto. Y empezar por el farolillo rojo, si no hay nada que hacer. Las cosas son heroicas, pero hay que hacerlas. Depende de la salvación de millares de almas. Que no se salvarán si no hacemos nosotros esto. Lo digo Pío XII temblando. El padre, esa idea que ahora recoge también Marrión. Dice, y si esto es cierto, eso de salvar al mundo. En el siglo XIII, el Papa Inocencio III... vio que sostenían la iglesia dos hombres, Santo Domingo y San Francisco, de Asís. Sostenían la iglesia dos hombres con sus espaldas, lo vio en un sueños, lo vio el Papa. Sostenían la iglesia Santo Domingo y San Francisco de Asís, ellos dos, nada más. Después vino Santa Catalina de Siena, y ella sola sostenía la iglesia. Si esto es cierto, tratándose de una vida santa, enteramente consagrada, a gusto del esposo, a gusto del verbo, ¿qué diremos del poder sobrenatural de todo un monasterio? Yo me permito añadir, de toda una federación de monasterios, cuyos miembros vivieran en un generoso y constante olvido de sí mismo, en un abandono total de su ser en Dios, en una unión de todos los instantes con Cristo, en una obsesión de locura por Cristo. ¡Qué poder incalculable posee semejante comunidad en el mundo de las almas! ¡Qué incesante contrapeso ante los continuos crímenes de la humanidad! ¡Qué fuente tan fecunda de luces y de gracias para la Iglesia de Cristo! ¡Qué raudales de gozo para el corazón del esposo! ¡Que eso es lo que hay que buscar! ¡Le darle de gozo a él! Ya sabemos que no le podemos añadir nada porque es infinito. Pero hemos de actuar como si pudiéramos añadirle, aunque ya sabemos que no podemos añadirle nada porque es infinito y al infinito no se puede añadir nada. ¡Qué gloria tan pura para el Padre Celestial! Ver que escuchamos a Cristo. Este es mi hijo muy amado, escuchadle. ¡Qué gloria, qué alegría para el Padre Celestial! Ver que cumplimos su mandato. Escuchad. Vivid pues esas verdades, hijas mías. Desead todas y cada una viva y constantemente llegar a ese dicho. Desead todas y cada una viva y constantemente llegar a ese dichoso estado. Y participar de este ardiente celo que devoraba el corazón del Verbo encarnado. Por la gloria de su Padre y la santificación de las almas. Procurar realizar ese bello ideal, elevado sin duda, pero que es el término natural, sino obligado de vuestra vocación magnífica. Tenéis obligación o marcharos a vuestras casas. Pues, no os limitéis a ser religiosas correctas, piadositas de tercera moralita. Ya estamos todos en la tercera moralita. ¿Y nos vamos a conformar con eso? No os limitéis a ser religiosas correctas que guardan exactamente la observancia exterior. Esto se requiere sin duda, que duda cabe, es indispensable, pero no constituye más que la corteza de la vida religiosa. ¡Cositas! No os contentéis tampoco con ser almas piadosas, pero de ambiciones harto limitadas, fácilmente satisfechas. Una tal existencia no correspondería en modo alguno al amor especial de Dios manifestado por vuestra excelsa vocación, ni a la magnitud de las promesas que le habéis hecho, que lo habéis prometido, que lo habéis jurado, ni a la altura de los deberes que él reclama de sus esposas, ni a la abundancia de los favores de que las colma. Aspirad constantemente con la ayuda de la gracia y mediante una vida de humilde y generosa fidelidad a esas cumbres de la íntima unión con el Señor, que quiere contraer con vuestras almas, a la cumbre, a la séptima morada, a la cumbre. Nada hay que con más vivas ansias espere de vosotras y nada hay que más arrebate su sagrado corazón. Os pega de usted. No defrauden al corazón de Cristo y los pega de ustedes. Vivid pues vuestra excelsa vocación. Esposas del Verbo, casi nada. No os contentéis con ser monjas mediocres. Aspirad a las cumbres más altas, pero con profundísima humildad, en plan de farolillo rojo. Lo espera Cristo de vosotros. Por eso os escogió entre miles. Lo necesita el mundo, que se muere de frío cuando vosotras podríais calentarle. Tenéis que salvar al mundo. Y será vuestra gloria cuando llegue la hora del esposo y llame a vuestra puerta. Escuchen este farolito. Ved en qué términos manifestaba nuestro Señor a Santa Matilde, precisamente. ¿Cómo recibe él a las vírgenes en el cielo? Comillas, habla Cristo, señores. Habla Cristo. En oyéndose la voz de que llega una virgen, conmuévense de gran gozo todas las dignidades del cielo. Yo mismo, yo, Cristo, me levanto al instante y salgo a saludarla. Ven, amiga mía, esposa mía, ven, ven a recibir la corona. Y mi voz resulta entonces tan potente que repercute en todos los ámbitos del cielo. Llegada mi presencia, la Virgen mira en mis ojos y yo miro en los de ella como en un espejo. Y seguimos contemplándonos así, sumidos en profundo éxtasis. Después me uno a ella en íntimo y amoroso abrazo y la penetro y la lleno de mi divinidad hasta rebosar. Palabras de Cristo, Santa Matilde, cuando llega una de estas almas al cielo. Si sois esforzadas en vivir esa vida de unión, realizaréis el fin de vuestra vocación sublime. Alcanzaréis el objeto supremo de vuestra vida religiosa. El alma así preparada podrá oír sin turbación a medianoche el grito que anuncia la aparición del esposo. Que llega el esposo, salita las cuentas. Mejor dicho, será el mismo esposo quien dejará oír su voz. Levántate, date prisa, ven del Líbano, esposa mía, ven del Líbano para ser coronada. Ya pasó el invierno con sus escarchas y ha llegado el tiempo de los cantos, cánticos de la eternidad. Solo las vírgenes, con exclusión de todos los demás elegidos, podrán entonarlos y saborear su inagotable y misteriosa dulzura. Para ellas hay reservadas delicias inexplicables, ya que habiéndolo abandonado todo por unirse únicamente a Jesús con fidelidad virginal y un amor sin ningún género de reservas, han obtenido el privilegio incomunicable de seguir al Cordero en los cielos por donde quiera que vaya. Lo dice el Apocalipsis de San Juan. Y el esposo y la esposa se invitan diciendo: venid, venid. Aquí termino. No lo olviden nunca. Tengo el presentimiento de que Dios espera de Madre de Dios que le sostenga en la iglesia, que se está tambaleando. Ay, si os digo gracias, omnipotens Deus, por el versículo de Cristo, y escribís el reino de secular, secular. Mañana empezaré a hablarles de Dios. Ahora don Gregorio se sentará en el confesionario.